El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Orientación sexual. La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. Buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy hablaremos sobre conceptos básicos de género. En esta ocasión nos acompaña la maestra Alma Alonso Nájera, quien es catedrática de la licenciatura en Derecho y en la unidad de estudios de posgrado donde imparte la maestría de Género y Salud, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerden que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Maestra Alma, bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes. Un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, José Luis. Muy agradecida de la invitación. Con mucho gusto de estar en el programa. Te quisiera platicar que no doy clases en la maestría. Es una especialidad en género y derecho. Muy bien. Que está en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ok, maestra. Pues ahorita vamos a entrar a detalle sobre todo el maravilloso trabajo que hace, que además también sé es conductora de un programa muy exitoso de radio en la Facultad de Derecho que se llama... El Género en la Cultura, ¿no? Vamos a platicar de eso más adelante. Muy bien. Acompáñenos a escuchar la información que la producción nos preparó para ponernos en contexto. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. El género en la cultura, conceptos básicos de género. Por género se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierte la diferencia sexual en desigualdad social. La diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una construcción mental y sociocultural que se ha elaborado históricamente. Por lo tanto, género no es equivalente a sexo, El primer término se refiere a una categoría sociológica y el segundo a una categoría biológica. La importancia del concepto de género radica en hacer visible el supuesto ideológico que equipara las diferencias biológicas con la adscripción a determinados roles sociales. El concepto nació precisamente para poner de manifiesto una relación de desigualdad entre los géneros, mujeres y hombres, entendidos como sujetos sociales y no como seres biológicos. Así surgieron los estudios de género, que cuentan con una corta pero intensa trayectoria como disciplina. Si bien se han centrado en el papel social, se les atribuye a las mujeres, dado que partieron del ámbito feminista. Ahora empiezan también a centrarse en los estudios del papel de los hombres como género. Afortunadamente, muchas personas comienzan a estar interesadas en desmontar la visión androcéntrica, por parcial, incompleta e injusta, que ha dominado todas las disciplinas humanas desde sus inicios hasta nuestros días, desde la filosofía y la historia, pasando por el arte, la literatura, la lingüística, la política, el derecho, la sociología, la psicología, la ciencia, etcétera, y cómo no, los estudios culturales. Tu opinión suena. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nosotras y nos digan su opinión sobre nuestros programas. Para esto pueden escucharnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Mujer Divina de Natalia Lafourcade, una cantautora nacida en la Ciudad de México. En el video de la canción se narra la historia de dos adolescentes enamoradas que deben hacer frente a los prejuicios y los estereotipos de género. Maestro Alma, nuevamente bienvenida aquí a Sonidos Incluyentes, es un gusto tenerla y vamos a entrar de lleno a la entrevista. La queremos escuchar y saber más sobre el trabajo que usted viene haciendo y nos gustaría empezar sobre, entendemos que usted también es conductora de un programa que se llama El Género en la Cultura. ¿Nos puede contar cómo surge la historia para hacer este programa? ¿Cuál es la iniciativa para hacer este programa? Pues es, a mí me gusta mucho platicar esta historia porque la Facultad de Derecho tuvo la posibilidad de tener una cabina radiofónica. Impulsaron la idea de hacer programas de radio que tuvieran contenido jurídico dirigido principalmente a la comunidad universitaria y a la de la Facultad de Derecho en particular. Y en ese tiempo yo, y sigo ahora, pero en ese tiempo también daba clases a distancia. Tenemos esa modalidad de estudios también en la facultad. De esa área depende la radio. Y entonces la directora del área me dijo, oye, ¿no te gustaría hacer un programa de radio? Y yo le dije que sí. Y les voy a platicar por qué. Porque yo cuando voy en el auto voy oyendo la radio y siempre pensaba, debería haber un programa donde se explicara mejor el feminismo, donde se explicara mejor estas cuestiones de género, porque hay todavía muchas ideas atrasadas, muchos mitos, muchas creencias equivocadas. Y pensaba que debería de hacerse. Entonces, cuando la maestra Rocío Arroyo me dice que si quiero hacer el programa, yo digo, ah, pues sí. Pienso que alguien lo debería de hacer y me están preguntando si quiero un programa, entonces lo voy a hacer yo. Ah, qué interesante. Y pensé, y le hice el planteamiento y así lo aprobaron, en el sentido de relacionar cómo la cultura nos llena de ideas a veces equivocadas que nos hacen tener sufrimiento, en el tratamiento de temas de género. Por eso se llama el género en la cultura. ¿Y cuáles son los principales temas que han tocado dentro de este programa? Pues ha sido muy diverso. Afortunadamente, lo que he hecho siempre es invitar a expertas y expertos en los temas. Y entonces he tenido, por ejemplo, psicólogas que nos hablan de cómo la educación sexista y patriarcal puede afectar mucho a las personas y contribuye al sometimiento de las mujeres. He tenido un experto en música clásica que me llevó ahí muchas mujeres compositoras de los siglos XVII y XVIII, wow, que no son conocidas porque se privilegia a los hombres. He tenido, por ejemplo, terapeutas que me han platicado cómo atender la violencia contra las mujeres. Se les dice en el programa qué cosas pueden hacer, cómo pueden mejorar, cómo se pueden empoderar. Hemos tenido también algunos otros casos. Por ejemplo, una querida amiga, Cari Cerda, me regaló una canción, bueno, no en el no sentido específico, nos dio el permiso para usar la canción en el programa. Y también ella es poeta, entonces ella escribió la letra, le puso la música o un músico, y ambos estuvieron en el programa para explicar estas letras en el sentido de crecimiento personal, de empoderamiento. Que aprovecho aquí para decir, el empoderamiento no significa tener poder sobre los demás, sino tener poder sobre una misma. Pues justo sobre esto vamos a empezar a hablar un poco sobre conceptos básicos de género para poder entender estas palabras, el término de empoderamiento, por supuesto, el término de género. Y que quería que entráramos justo a este tema. ¿Cómo podríamos entender qué es género? Quiero que hay que ponerlo en un contexto. Hay un concepto que es identidad sexual. Okay. Y dentro de la identidad sexual tenemos tres aserciones. La primera es el sexo. El sexo es una cuestión meramente biológica. Nacemos con cuerpo de mujer o con cuerpo de hombre. Y quiero aclarar, hay quienes nacen con genitales de ambos sexos. Así es. No vamos a entrar en ese tema ahorita porque es largo, pero no hay tal cosa como binario que siempre dice o eres hombre o eres mujer. No, también pueden ser intersexuales. Pero la sociedad nos tiene así, o naces con cuerpo de mujer o naces con cuerpo de hombre. Ese es el sexo. Mi sexo es mujer, tu sexo es hombre. Luego tenemos el género. El género sí es una construcción sociocultural. Ahí lo que encontramos es en los estudios de Robert Stoller, un psicólogo norteamericano, que hace diversos estudios cuando en los 50 se creía que el modo de comportarte femenino o masculino era también natural, que así como habías nacido con cuerpo de hombre, naturalmente te comportabas masculino. Él lo que descubre con sus estudios es que no es cierto, que una persona que nace con cuerpo de hombre se podría haber comportado femenino toda su vida si así lo educaban. Okay. Y encuentra casos reales, ¿no? De personas que nacen con cuerpo de hombres que son educados como mujeres y se comportan de manera femenina, y al revés, mujeres que nacen con cuerpo de mujer y por su educación se pueden comportar de manera masculina. ¿Este estudio en qué año surge? Es 54 más o menos. Él hace varios estudios de caso de personas que por diversas circunstancias, brevemente te cuento uno, un bebé que le están haciendo la circuncisión, le da un paro cardíaco al médico, se le va el bisturí, le cercena el pene. Y entonces la familia tiene que recurrir a Robert Stoller como psicólogo y encuentran que la manera de atender este caso es diciéndole al bebé que es niña y no niño. Le hacen operaciones para crearle una cavidad vaginal, le dicen que es mujer, nunca le cuentan la verdad y va a tener pues un comportamiento completamente femenino. Lo único que sabe es que no puede tener hijos, tiene familia, se casa, se comporta siempre femenina. Cuando su mamá va a morir, le confiesa la verdad y como ya es una persona adulta, le dice, yo soy mujer, ¿no? Ya, para mí no hay esta cosa que tú me estás diciendo. Entonces ahí es una de las demostraciones de que aunque haya nacido con cuerpo de hombre, si toda su educación es femenina, así se comporta. Y muchos otros estudios llevan a demostrar que la cuestión femenina o masculina es completamente aprendí. Ese es el género. Es una construcción social. Social, exactamente. Y tú la recibes de tu familia, de la comunidad, de la escuela, de muchísimos ámbitos. Maestra Alma, ¿qué le parece si vamos a un corte de estación? Perfecto. Y cuando regresemos nos explica ahora qué es identidad y expresión de género. ¿Le parece? Excelente. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Sonidos incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook asilegal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sexo asignado al nacer. Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Más bien, el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. Estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Alaska y Dinarama con ¿A quién le importa? Esta canción que se ha vuelto un himno a las diferencias. Estamos platicando con la maestra Alma Alonso Nájera, catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien en el primer segmento habíamos hablado sobre sexo y sobre género. Maestra Alma, ahora, ¿puede contarnos un poco ahora sobre orientación sexual? Así es el tercer elemento de la identidad sexual. La orientación sexual es las fantasías, los sueños, las conductas que se relacionan con el sexo y que te despiertan atracción o deseos sexuales por otra persona. Si las conceptualizamos como categorías excluyentes, entonces podemos clasificar a las personas como heterosexuales, es decir, te gustan personas del sexo distinto al tuyo, o como homosexuales, te gustan personas del mismo sexo que tú, o bisexuales, te gustan tanto personas del mismo sexo como del otro sexo. Esa es la orientación sexual y también es biológica, no es una cosa que tú decidas. Es algo que está en tu psique, en tu cuerpo, que más o menos los niños y niñas a los 3, 4 años van encontrando su orientación sexual, la van sabiendo porque ya está ahí. No es tal cosa como que tú prefieras a las mujeres o prefieras a los hombres. No es un tema de preferencia, es de orientación. Es de orientación. Okay. Y estos tres juntos conforman la identidad sexual de las personas. Entonces son dos biológicos y uno aprendido. Okay. El único que puede modificarse es el género. El aprendido, entonces, estamos hablando que es el género, porque nos decía que es este tema de la construcción social, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Es el único aprendido. La orientación sexual lo que tiene es que hay un grave problema porque, lo podemos ver en otro programa, porque hace que el tiempo es corto, cómo las enseñanzas religiosas fueron en contra de las personas homosexuales. Uh-huh. Y eso ha generado que la sociedad tenga una idea falsa de que son desviados, de que están enfermos, de que algo está mal y que hay que ayudarlos. Y no es cierto, son personas tan normales como el resto, nada más que yo lo pongo así como les digo, hay personas que no quieren comer pescado y hay personas que sí quieren comer pescado. Bueno, no pensamos que esté mal ninguna de las dos. Es lo mismo, ¿no? Y está en tu cuerpo. A veces dices, no puedo comer esto porque mi cuerpo lo rechaza. No es tanto si que digas, me parece más nutritivo o no. Es simplemente tu cuerpo no le da gusto recibirlo. Es lo mismo que ocurre, en mi opinión, con la orientación sexual. Maestra, identificando estas tres características y viendo también en términos de tendencias, en términos de investigación, que se habla muchísimo sobre enfoques de género. Cuando decimos, esta investigación debe tener un enfoque de género, si estamos hablando del género desde una construcción social, ¿cómo tendríamos que entender esto? Porque ahí es donde muchos radioescuchas nos han dicho, es que no entiendo si las tres características que definen la sexualidad y el género están en el sexo, el género y la orientación. ¿Por qué a veces me dicen los maestros en la escuela que nuestros documentos tienen que tener un enfoque de género? ¿A qué se están refiriendo con esto? Se refieren a una situación que es también cultural, y es que dependiendo si eres hombre o mujer y si tu género es masculino o femenino, hay un diferente tratamiento en la sociedad, porque existe la sociedad patriarcal, fundada en el estereotipo de que el hombre es superior a la mujer. Y quiero aclarar, es un mero estereotipo, no es cierto. Entonces, y además de esta supuesta superioridad, hay una división de tareas en donde a los hombres se les ve en el ámbito público como proveedores económicos y a las mujeres en el ámbito doméstico como siempre ayudando, atendiendo a otras personas. Y esta diferencia que existe en la realidad, porque así se ha marcado, también nos genera en muchos casos a las mujeres desigualdades, vulnerabilidades, que cuando se hacen estudios en cualquier materia hay que tener en cuenta. Porque aunque el ideal que tenemos las feministas es llegar a la igualdad de derechos y de oportunidades, la realidad es que esto no está todavía en el 100% de nuestra sociedad. Uh-huh. Entonces, si nosotros hacemos un estudio donde pretendemos que los hombres y las mujeres están en igualdad de circunstancias, los mismos derechos, etcétera, nuestro estudio va a arrojar resultados falsos. Okay. Porque no estaremos tomando en cuenta estas diferencias que el género ha ido implantando en la cultura. Maestra, también hemos escuchado mucho, y hoy que estamos hablando de conceptos básicos de género, que hay muchas corrientes que dicen no encasillen género con mujer. ¿A qué diferencia entonces tendríamos que entender del género si no es género hombre-mujer? Si no es esta parte, cuando dicen no encasillen el género solo en mujer, ¿qué es lo que me están exigiendo o pidiendo que yo haga para que sea más amplio? Es que hay una confusión. Se piensa que los estudios de género solo se refieren a las mujeres y a esta subordinación histórica. La realidad es que no, los estudios de género se refieren a ambos, a los que se comportan de manera masculina y a quienes nos comportamos de manera femenina, porque las diferencias que ha establecido la sociedad patriarcal y los sometimientos son para ambos. A las mujeres nos someten en el sentido de no puedes salir a trabajar o tu trabajo no sea remunerado. Pero a los hombres, por ejemplo, también les dan esta educación donde les dicen tú no puedes llorar, tú no puedes mostrar tu vulnerabilidad, tú no puedes mostrar tus emociones, tú tienes que ser proveedor y tienes que dar el dinero, tú tienes que ser siempre el líder, el que dirige. Y también son cargas psicológicas muy pesadas, porque que tú siempre tengas que saber todo y siempre tengas que dirigir, o que si tienes una gran pena no la puedas demostrar con llanto, pues es una también una desventaja que te asigna la sociedad patriarcal. Por eso, y los estudios de género lo que pretenden es ir detectando todas estas desventajas y vulnerabilidades para resolverlas y llegar a la igualdad. Okay. Por eso es para hombres y para mujeres. Maestra, continuando con la línea de conceptos básicos, ¿cómo podríamos entender al feminismo? Es muy interesante porque el feminismo necesita buenos publicistas y no siempre los ha tenido. Entonces, se considera que odiamos a los hombres. hombres o que queremos destruirlos y no hay nada más falso. A mí personalmente me gustan mucho los hombres, pero lo que el feminismo busca es cambiar esta forma de ver el mundo que tenemos actual. La forma de actual es androcéntrica, es decir, centrada en el hombre, uh-huh, como la medida de todas las cosas, pero además no en cualquier hombre, en un hombre que tenga los requisitos de ser un hombre de más de 30 años, blanco, católico, heterosexual, casado, con poder económico. Esos son los patriarcas, no todos los otros hombres. Por ejemplo, los hombres patriarcales consideran menos a los hombres homosexuales, uh-huh, y consideran todavía más abajo a las mujeres. Y a los homosexuales los consideran menos porque sienten, en su idea extraña, que por tener relaciones con personas del mismo sexo son un poco mujeres. Uh-huh. Y para un hombre patriarcal no hay cosa más peor en la vida que ser mujer. Maestra, ¿y podríamos hablar sobre qué es patriarcal? Porque también entiendo que el patriarcado, es uno de los temas que siempre está en los discursos feministas. No son discursos, me queda claro, sino en la ideología o en las ideas feministas. Y me gustaría saber si nos puede también en esos conceptos, ¿qué es esto de patriarcado? Mira, el feminismo busca la igualdad entre las personas y se opone al patriarcado precisamente porque el patriarcado parte de la idea del gobierno de los padres, del gobierno de un cierto grupo de hombres, okay, que van a ser los jefes de la familia. Por ejemplo, en las familias se dice el jefe de la familia es el papá. Esos son los que supuestamente dirigen a la sociedad y el resto de las personas también teóricamente nos tendríamos que someter a ellos. Uh-huh. Esa es la idea del patriarcado, donde ellos dirigen, deciden sobre el patrimonio, sobre las personas, sobre todo. Y en este caso, la familia es una institución muy patriarcal. ¿Por qué? Porque el hombre es el jefe. De ahí viene. Cuando una familia manda a la mujer, hay un matriarcado, dicen, por ejemplo. En la costa sabemos mucho que en Oaxaca se dice, aquí en esta zona, en el Istmo de Tehuantepec, hay un matriarcado. En realidad no hay. Porque si los ponemos en parangón, patriarcado es donde mandan ciertos hombres, okay, como ya decía, no todos, pero va a dar algunos hombres. En el matriarcado, si existiera el matriarcado, mandarían las mujeres. Okay. Pero lo que encontramos en la costa son mujeres que trabajan, pero ellas tienen que cuidar a sus hijos y tienen que seguir atendiendo su casa, tienen que ver lo doméstico. Es decir, siguen reproduciendo esos patrones que la sociedad les inculcó por el simple hecho, exacto, de su género. No vemos familias en la costa donde ellas trabajen y traigan el dinero y los hombres estén en la casa haciendo la comida, no, y cuidando a los hijos. Los vemos en las plazas jugando baraja y tomando, ¿no? Entonces no hay matriarcado. Maestra, casi nos termina el tiempo, pero no quisiera irnos sin antes a ver si nos puede ayudar con el tema de las nuevas masculinidades. ¿Cómo se están viendo? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? Bueno, es muy importante las nuevas masculinidades porque a los hombres se les ha enseñado a esto, a que tienen siempre que saber, a que tienen que ser siempre los proveedores, a que ninguna mujer puede ser más que ellos porque ellos deben ser siempre superiores. Y entonces estamos en un mundo donde ya muchas mujeres trabajamos en el ámbito público, tenemos nuestro propio dinero, tenemos un desarrollo profesional, y entonces los hombres que se relacionan con este nuevo tipo de mujeres se sienten muy mal, dicen, es que cómo es posible que ella gane más que yo o sepa más que yo de X tema. Uh-huh. No es posible, yo tengo que ser el que sabe más de todo. Uh-huh. Entonces tienen que cambiar su manera de comportarse y entender primero que es un mito que los hombres sean mejores que las mujeres en todo. Eso es falso. Totalmente. Y empezar a entender que pueden formar equipo y hacer equipo con las mujeres, pero ya no ser siempre ejercer la supremacía, porque no se puede. Maestra, pues se nos ha terminado el tiempo, pero sí nos gustaría que nos dejara sus redes sociales, donde podemos escuchar su programa de radio también, donde podemos seguir el trabajo que usted hace. Ah, bueno, estamos en Facebook, en El Género en la Cultura, así se llama, El Género en la Cultura. Tenemos ya las temporadas 1 y 2 en YouTube, se llama El Género en la Cultura UNAM, y el programa lo pueden escuchar los martes a las 6 de la tarde en www.derecho.unam.mx, sección de educación a distancia. Ahí está Radio Yus. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sonidos Incluyentes. Fue un gusto platicar con usted. Gracias a ustedes. Saludos a todo el público. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo,